El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a la nueva edición de Peor para el Sol, aquí en el 90.1 en FM Moreno. ¿Cómo les va, amigos, colegas, compañeros, correligiones? ¿Qué tal, camaradas? Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, aquí estamos hasta las 8. Arrancamos con todo, te digo, arrancamos con todo. Con todo. Sí. Sí, se nota mucho. Sí, con todo lo poco que nos queda a esta hora de un domingo. Obvio, claro, sí, sin duda. Como que uno raspa la olla, ¿viste? Como que ya, ¿viste? No te queda más guiso y te queda raspar la olla para sacar algo. Sí. Bueno, algo así más o menos con el ánimo de un domingo hasta ahora. Es esa energía, ¿no? La que tenemos. El resto. Bueno, aquí estamos hasta las 20, como te decía, aquí en el 90.1. Y por internet, si estás afuera del partido de Moreno, puedes escucharnos en el blog de la radio, que es fmmoreno.blogspot.com.ar. Exacto. Arrancando junio, ya quiero decirles, mitad de año ya prácticamente deglutida. Es verdad, ¿cómo va, no? Rápido el tiempo. Este año sí, van pasando como más rápido, parece, sí. ¿No? Como más, sí. Hay que poner un poquito de slow motion al año, me parece. Me parece que sí. Pero bueno, no, eso no lo podemos manejar, me parece. O sí, no sé. ¿Será que empezará el slow motion cuando empiece el mundial? No, ahí será el speed. Ahí va a ser más rápido. Claro, totalmente. ¿Más rápido? Después del mundial. Más rápido. Después del mundial. Va a ser volando. ¿Se para todo para ver los partidos? Es como que se paraliza el partido. Pero fíjate que ahora estamos ansiosos esperando el mundial. Sí. Y es pasar rápido. Ahora tendría que pasar lento. Tendría que pasar lento. Claro, porque estamos ansiosos. Una vez que pase el mundial, ya se fue. Feliz Navidad y otra cosa. Feliz Navidad, año nuevo y esperar el próximo mundial. Y arrancar de vuelta la cuenta regresiva. Ah, bueno. Se lo llaman a Tevez. Claro. Que lo sabe. Bueno, tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Muchas noticias, han pasado cosas en la semana, las vamos a estar comentando. Además vamos a proponerte salidas para que hagas el próximo fin de semana aquí en nuestra localidad. Y bueno, algunas otras cosas más que se nos van a ir ocurriendo. Algo que vamos a ir en el transcurso diciendo de estas dos horas. Claro. Algo se nos va a ocurrir. Obvio. Quiero creer. Seguramente. Sí, qué sé yo. Seguro. Es cuestión de poner en funcionamiento la maquinaria. Uh-huh. Un rato, ¿no? Neuronal. Sí, por lo menos. Claro. Por lo menos un rato. Un rato. ¿Algo? ¿No? Un rato. A esta hora uno está más para dormir que para otra cosa. Pero. A esta hora no. A esta hora te estás levantando. Y depende. Depende del día, el día es domingo. Estás tirado así haciendo nada, muy probable. Que eso es lo que te pasa, que estés tirado así haciendo nada y me dice, mañana tengo que ir a trabajar. Mañana comienzo. Es lunes. Sí, o por ahí te diste cuenta de que lo que querés hacer este fin de semana no lo hiciste. Y ya se te termina, entonces decís, bueno. El otro fin de semana lo hago. Sí. Así estás desde el comienzo de año. También. Yo tengo un montón de cosas así, no me hagas acordar que lo hice, eso que iba a hacer. Dame eso, niña, tranquila. No se ponga nervioso. No, tranquila. Es una chica que golpea la mesa, niña. Sí. Es un dato no menor. No, tranquila, no rompa nada. Sí, sin romper, por favor, porque... Pero la mesa es mejor que las cabezas, ¿o no? Ah, bueno. Bueno, eso no la pensé, te digo. No. Por eso, vos estás al lado. No, yo no. Y me podés cargar con vos. Entonces, ¿la mesa es mejor o no? Usted estudió periodismo con Violencia Arriba, ¿no? Claro, exactamente. Y algunas clasecitas tomé. Bien, está bien. ¿Cuántas clases? Así que después de... ¿Cuántas clases? ¿Las tiene contadas o no se acuerda? No me acuerdo cuántas, pero bueno. Así quedas después, ¿viste? Golpeándome a mí. Claro. Estás salado. Está bien. ¿Estás salado o tal? Estás al... Estás salado. También, no sé. ¿Estás salado? No puede ser que estés salado también, no sé. ¿Qué pasó? ¿Salado es cuando es que está, algo que está caro? Está claro. Sí, sí, sí, sí. No hablo de mi vida privada. No entiendo la relación entre el sal, la sal y la del dinero, y que algo que está es caro. Es verdad, sí, tal cual. Nunca lo entendí en realidad. No, tampoco, que era cara la sal. Ah, saladito, Sí. Amaro, no hablo de mi vida privada. ¿No? No, ¿y no, para no. qué viene acá, entonces? Para comentar un poco. ¿Usted sabe que la quinta esencia de los medios de comunicación es que la gente hable de la vida privada? ¿Ah, sí? Si no tiene absolutamente nada, tiene sentido. ¿Y no? Es así, hay que hablar de todo. Es calzón quitado. Exactamente, exactamente. Hasta un casamiento, todo, ¿no? De todo, todo. De todo. De todo. ¿De un casamiento, me dice? Sí, sí, sí. Casamiento que fue esta semana, digamos, ¿no? Bueno, sí. Tiene un chimentero. Sobre todo si tuvo acceso a la suite de bodas. Sobre todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio. Seguro. Pero bueno, si le parece y tú tienes información, nos puede contar. No, lo mismo privado. No, no. Ya lo vamos a convencer. Vamos a hacer un trabajo de presión para claro. convencerlo de que hable. No, no. Está mal eso, ¿no? Usted no sabe qué presión vamos a hacer. Claro. Pero está mal. Le ponemos. Hay muchos modos de hacer presión. Que llamémosle trabajo de persuasión. Sino que claro. Si presión le parece una palabra muy fuerte, persuasión. Sí, sí, sí. Le ponemos, convencimiento. Vamos a atarlo y pongámosle open no. en español. No, en español no, gallego. Las bolas de dragón, así no. como mucho tiempo seguido. Y ahí te comento todo así directamente. Ah, ¿viste? Todo. Bueno, ahí está. Ya tenemos la tortura. Oniva. No. Todos tienen su punto débil. Bueno, aquí nos quedamos. Con Matías Salomoni en la operación técnica. Atento a la pantalla y a todo lo que vaya ocurriendo en el aire, como siempre Matías. Y bueno, emboinado, hoy está emboinado Matías, ¿eh? Sí. Matías sí. emboinado. A ver qué vienen los cartelitos. Oh. Aparecen los carteles aquí. Ah, viene Mirto, Mirto de la gente. Viene a saludar a alguien por su conmemoración de un año más de vida. Ah, ¿de quién fue? No sé. ¿De qué cumplió el año? ¿Qué cumplió el año? No sé. ¿Usted quién cumplió el año? Yo no cumplí, ¿usted cumplió? No, yo de septiembre. ¿Usted, Amaro, cumplió? Ya cumplí el mes pasado. Ah, no sabía yo. Mira. Claro, sí se hace el... ¿Cuántos pirulos? Pirulos, vamos a ponerle... ¿25? ¿Más cuántos? ¿Más cuántos años? ¿Menos cuánto más? No. ¿Dividido? ¿Multiplicado? No, digo que es una experiencia movilizante llegar a los 72. Es movilizante, digo. Es movilizante. Uno te replanteas muchas cosas. Sí, ¿no? Empezás a ver las cosas de diferente forma. Empezás a decir, uy, ¿cuánto tiempo perdí? Uy. Ya estoy para jugar las bochas. Ya estoy para otra cosa. Ya esas bermudas que usé, viste, que tengo puestas, ya me parece que no van. ¿Viste? Igual. Empezás a pensar eso, ¿viste? Te pones boina como Matías. ¿Boina del bastón? Y la boina es el último dique de contención, la boina. Una vez que vos te pones la boina, ya no hay vuelta atrás. Es lo que estoy resistiendo. O estarás perdiendo la cabellera, Matías. Ah, puede ser. Matías, ¿estás perdiendo la cabellera, Matías? Dice que sí. A ver, ¿qué diga la verdad? Dice los carteles. Amaro, ¿hay que ayudar a cruzar la calle? Bueno. Puede ser, ¿no? No vendría nada mal. Puede ser. Porque a veces no veo. No llego a ver el hombrecito si está en rojo, en verde. No lo llego a ver. Claro, chata. Así que bueno, ya saben, ya... Atravesé el portal de los 72 años, así que bueno. Les pido que me cuiden, que traten de que no haga esfuerzo físico, porque... es frágil mi salud a partir de esta semana. Bueno, que cuida al abuelo. Y bueno, y vamos por el 82% móvil, ¿eh? Eso no lo vamos a abandonar, esa lucha no lo vamos a abandonar. fueron muchas decisiones las que tuve que tomar. Y fueron muchos los caminos que decidí caminar. Y ahora estoy aquí viendo tu voz. Ahora estoy aquí sintiéndome. Ahora estoy aquí viendo tu voz. Ahora estoy aquí sintiéndome. Viendo tu voz. Sintiéndome. Viendo tu voz. Bueno, puede comunicarse con nosotros los amigos, ¿no? Obvio. También, sí. ¿Qué vías de comunicación hay para brindar? Para brindar. Si nos quieren llamar, salir al aire, decirnos algo, lo que quieran, pueden comunicarse al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, 0237 primero. Y pueden saludarme para el cumpleaños también. Obvio. Claro, también pueden mandar un saludito al abuelo. Saluden al nono. Para levantarme la autoestima. Obvio, obvio. Si me levanta algo. Bueno, y hay celular también. Sí, nos pueden mandar un mensajito al 11 33 68 0099. O si no, si estás fuera del partido de Buenos Aires, 011 15 33 68 0099. Sí, si yo tengo, por ejemplo, tengo Facebook, por ejemplo, porque soy re loco, re moderno. ¿Puedo comunicarme también por ahí? Pero pará, sos un nono, ¿tenés Facebook? No, yo no, pero la gente es joven, por eso claro. Soy de loco. Si a esta edad podía tener Facebook. Claro. Facebook/ Peor para el Sol Radio. Perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, voy a intentar comunicarme. ¿Para qué le digo? No se los prometo, pero voy a intentarlo. Intenta, intenta. Próximamente vamos a poner la paloma mensajera también. Ah, bien, eso sería muy mucha utilidad. Sí, también. Thank you. amanecerá y volando con los pies podremos ver lo que tú ves, alas de crayón dibujadas en tu piel, enciéndela tu corazón. ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Prepara tu canción y no esperas mucho más. Date vuelta a salir. Y nadie existe. Muy bien, momento de noticias aquí, de catarata de noticias aquí en Peor para el Sol. Dame data, Castillo, dame data. Minuto 16 del segundo tiempo en Córdoba, Independiente acaba de empatar el partido contra Instituto, igual a 1-1. Es una fecha clave para el ascenso del equipo de Avellaneda. Perfecto. Eso es en el ámbito deportivo. Bueno, una descarga de la gente independiente, ¿no? Descarga de la gente independiente porque ya saben el resultado de Huracán, que es su próximo seguidor, que ya ganó su partido, le ganó 1-0 a Unión en el Tomás Ducó y se había puesto un punto por encima del equipo de Independiente. ¿Y con este empate? Con este empate igualan y todavía tendría que esperar la última fecha para ver quién es el equipo que asciende. O sea que este empate lo mantiene con vida Independiente. Lo mantiene con vida. Hasta hace unos minutitos... Prácticamente le dejaba servido el panorama Instituto, que lo pasaba por 2 puntos. Perfecto. Muy bien. Bueno, data. Oniva, data. El juez encaminó. El juez lijo. Ah, mira, se llama lijo. El juez lijo. Lijo. El juez lijo dijo. El juez lijo. Se encamina a procesar a Vudú después de indagarlo. Cuando yo digo Vudú, me da la impresión de un brujo de estos, viste, del sur, así de sí. Mississippi, así. Un chamán, así bien. Bueno. Caso Sicone. La sumatoria de los indicios que reunió y la contundencia de su texto de citación a tribunales son claves para la decisión del magistrado. El camino judicial de Amaro Vudú parece tener escrito los próximos capítulos y no lucen promisorios para el vicepresidente. El juez de la causa Sicone, Ariel Lijo. Se enfila a dictar su procesamiento una vez que pase la etapa de las indagatorias dispuestas anteayer. Muy bien. Habla mucho de... ¿cómo se llama? En potencial. ¿Sí, no? Sí. Es verdad. Ah, sí, por lo que noto, ¿no? De la noticia. Sí, es verdad. Habla mucho en potencial y no afirma nada. Muy como que estoy deseando que pase todo eso, ¿no? Claro. Muy como que la estás tirando muy... Claro, ese es el... Ellos quieren hacer, ¿viste? Lo del... lo que abre la película Secreto. Claro. Quieren tener la primicia y... Visualiza. Tiene la bola de cristal. Eso. Bueno, la noticia de Ansol, la agencia de noticias Ansol, que dice que más de 4.000 personas acompañaron a los trabajadores del Bauen. Esto fue en esta semana. El evento se realizó ayer, precisamente, por la tarde, para rechazar, perdón, el día jueves fue esto, para rechazar el mandamiento de la jueza Paula Walde. Cooperativistas de todo el país, organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas, vecinos y público en general, se solidarizaron con las 130 personas que autogestionan el emprendimiento hotelero. Esto fue bajo la consigna no al desalojo, sí a la expropiación. Más de 4.000 personas se concentraron en las puertas del Hotel Bauen, en Callao 360, en Ciudad de Buenos Aires, y destacaron que la cooperativa debe quedarse en el hotel de Callao 360. Bueno, la actividad comenzó cerca de las 16 horas. Los trabajadores informaron que la jueza Paula Walde, del juzgado comercial 9 que lleva la causa, ya libró el mandamiento al oficial de justicia para el desalojo. Nosotros estamos trabajando y no vamos a dejar las instalaciones. Somos garantía de que el Estado cubre sus deudas. Si el edificio pasa a los antiguos dueños, el Estado no va a cobrar sus deudas como no las cobró en estos 35 años, apuntaron los trabajadores en referencia a la deuda de más de 170 millones de pesos que tiene la familia Yurkovich, que reclama la posesión del inmueble. Muy bien, una lucha que continúa de los trabajadores del Bauen hace ya muchos años. Hace mucho tiempo, sí. Así es. Educación. Más horas no garantiza que sea mejor. Según un estudio, ¿no? Dice que y tampoco más cantidad de docentes dice que quiere decir que haya una mejor educación. A pesar de lo que suele pensarse, los alumnos de los países que obtienen mejores calificaciones que sus pares argentinos son las pruebas internacionales como la PISA. PISA se llama. Tienen muchos casos menos horas de clases y en proporción menos docentes por cantidad de estudiantes. Del análisis de los últimos informes de la UNESCO, los resultados de la PISA y un estudio del Centro de Estudios de Educación Argentina, CEA, surge, por ejemplo, que en Chile tienen 22 chicos por cada docente, cuando en Argentina hay 16 estudiantes por cada maestro. Sin embargo, nuestro país quedó ubicado en el puesto número 60 de las pruebas de PISA, que miden el rendimiento en matemática, lengua y ciencias, mientras que Chile alcanzó el puesto número 52 de estos exámenes, liderados por el Shanghái a nivel mundial. Mirá por Shanghái. Mira Shanghái, ¿eh? Shanghái, sí, bueno, Shanghái es una de las ciudades con mayor crecimiento de China, de esta China, ¿no? Sí. Que parece como que se desarrolla como el principal motor económico del mundo, pareciera, ¿no? Sí, pareciera que sí. Y sí, yo sí he dejado entrever con algunos programas que por ahí, o series o películas no ve de China, cómo hay una exigencia con respecto a los chicos que estudian, qué es lo que tienen que saber, dónde, qué escuelas tienen que entrar, como que hay mucha presión, se ve que tiene que ver también con esto. Las horas de clases anuales tampoco son una variable infalible. En Perú, que quedó al fondo de las pruebas PISA, se imparten 900 horas anuales contra las 800 de Brasil, que obtuvo el puesto 59 de ese ranking. Bueno. Bueno. Como para tener en cuenta, ¿no? Sí, estos datos. Sí. Es la calidad, no la cantidad. Sabias palabras. Bueno, tenemos algunas otras cositas más. Se ríen, yo como si hubiese hecho un chiste, no sé. Bueno, habló Randazzo, porque claro, está lanzada la carrera presidencial 2015. Está lanzado, yo qué pasó. Se lanzó. Claro, se tiró de cabeza a la interna, diría yo. Sí, se tiró. Exactamente. Lanzó a los Charlie. Randazzo que viene enojado hace unos cuantos días, la verdad. Sí. No sé por qué se enoja tanto, pero viene enojado. Sí, porque viste lo que dijo con las personas que, ay, sí, verdad, que pintaron el tren, los ¿viste? Trenes. Que a matar, ay, gente, sí, ¿viste? ¿Verdad? No. Que... Claro, es como está un poco. Entonces ahora se volvió a enojar y dijo: no voy a ser candidato a gobernador ni quiero ser ministro de nadie. Crispado, Randazzo. ¿Te parece los chicos? Pero al final, cuando uno lo dice, ¿por qué lo dice? Cuando no lo dice, ¿por qué no lo dice? ¿Qué quedó de ese ministro? Serio, ¿sí, no? Recatado, diplomático, paciente, que te recibía con una sonrisa. ¿Qué le pasó? Bueno, el ministro del Interior y Transporte volvió a candidatearse como precandidato presidencial del Frente para la Victoria en las PASO del Partido Justicialista y considero que la mejor política es la mejor gestión, porque está enraizada en valores. En nuestro caso, desde el peronismo, en el pragmatismo de tomar la herramienta necesaria para el momento necesario, que por supuesto es muy diferente a ser oportunista, dijo Floppy Randazzo. para Cubos, Atenti, me cruzo de vereda ahora. ¿Qué apareció? ¿Está Cubos? ¿Colió? Cinematográfico Cubos. Cinematográfico Cubos. ¿Ah, sí? A ver. Alguien tiene que ceder, dijo. Recordada comedia. Oh, bueno. Recordada, sí, claro, sí, ¿eh? Sí, alguien tiene que ceder. Así que se ve que lo había visto. la vio el sábado, se ve, claro, ayer a la noche. Dijo, bueno, recordó, dijo estas sabias palabras. No encontró nada en la tele. TBR como que no le cae muy bien últimamente. Se puso, dijo, a ver qué tengo. A ver qué hay, vamos. Entonces dijo, alguien tiene que ceder. La vio, le encantó. Y bueno, te metió la frase, ¿viste? Le preguntaron hoy, te metió la frase. Tras las diferentes posturas expresadas respecto del acuerdo con el Club de París, el diputado nacional por la UCR y precandidato presidencial Julio Cobo sostuvo que lo importante es que haya acuerdo en las principales cuestiones sociales, económicas y sociales y económicas. Pero que en un espacio tan amplio como el nuestro, alguien tiene que ceder para tratar de encontrar un punto de equilibrio para las cosas importantes. Uh-huh. Además volvió a descartar un acuerdo con el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Bueno. Para que a veces uno se pregunta, ¿qué salen a decir? O sea, para que, es como que no es que aporte mucho. Te das cuenta que quiere salir a la escena de política y de los medios como para empezar a introducirse a esto, ¿no? En la campaña. Pues dices, no, yo no hubo ninguno. Capaz que en ningún momento se planteó ningún acuerdo, pero él sale a decir que no hubo un acuerdo para que se hable, que pueda haber un posible acuerdo. Es verdad, son las no noticias. O sea, Randazzo, sí. no voy a ser candidato a gobernador, claro. no hay acuerdo con Macri. Y yo te voy a preguntar, ¿yo cuánto pregunté esto? Pero bueno, es como que es la forma, ¿no? Que buscan para colarse, digamos, en los medios también. Exactamente. Bueno, acá nos preguntan, sí, ¿qué me iba a decir algo? No. Nos preguntan cómo nos pueden escuchar por internet. Vamos a dar la información, que es en fmmoreno.blogspot.com.ar. Es el link para que se pueda. Exactamente. Ahí sobre el margen derecho tienen ahí el link para que escuchar en vivo en vivo por internet. Exacto. Igualmente a la persona que nos envió le voy a mandar el link directamente, ahí. Claro, esta explicación no la escuchó. Claro. Mandar el link. Exactamente. ¿Entendés? Claro. La función no, vas a ver, no está pudiendo escuchar. Claro. Actualmente control B. Control B, pegar. Control C copiar, control B pegar, ¿no? Y enter. 5 por 5. Perfecto. Bien, ¿Pudo? ¿Pudo, abuelo? Ya está, ahí está, listo. ¿Pudo? Muy bien. Listo, estaba perfecto. Acá me manda joya la persona. Qué grande. Joya. Bueno. Así que ya lo recibí. Listo. Y manda un mensaje Karina de Casasco. A ver, ¿qué estamos con todo hoy. Estamos con todo. Me hacen el aguante desde su programa de mandarle saludos a mi nuera, Geraldine Martínez. Muy bien. Geraldine, atenta. Geraldine. Que deje de lavar un poco. Geraldine, ya te laves más, ya fue. No, basta. Es domingo, ya fue. Dice, y bueno, y le dice Karina que vaya a la casa a tomar mate. De una buena vez. Bueno, listo. Entonces, bueno, Geraldine, larga el jabón, larga la tabla y anda a tomar mate con tu suegra. Con la nuera. Con la suegra, Karina. Así que bueno. Y de paso, si nos tiran un mate, tampoco no. También, ¿eh? Por supuesto. Peor para el sol, propiciando la unión de la familia argentina. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Seguimos, tengo acá un regalo para los oyentes. El disco de Susana Ribot se llama En Grupo. No, pero ¿sí? Susana Ribot En Grupo es todo junto. El disco se llama Se Dice Que. Así que bueno, si lo quieren, pueden llamarnos aquí a los números de la radio. De la radio. Y bueno, simplemente nos dirán, nos tienen que decir que les gusta este programa y ahí claro. Se lo llevan. Claro, eso es algo de extorsivo, eso me parece. Hoy claro. Estamos regalando cositas así por sí. Me gusta ese programa, es el mejor, peor para el sol, capo. Claro. Con todo. Te falta el hashtag claro. Peor para el sol es mejor. Tengo acá la gente de los amigos que nos han traído exquisiteces para compartir. Uy, sí, es no verdad. Un nuevo día, elaboraciones caseras. Media luna, boletas de fraile, bizcochitos, cuernitos de grasa, alfajores de maicena y mucho más. Te puedes hacer tus pedidos al 0220-498-9038. O al 11-34-56-65-32, o si no, buscarlos en Facebook, Un Nuevo Día, elaboración. Me dijeron que son muy ricos los alfajores de maicena, yo, no pude probarlos todavía. Claro, todavía no llegaron, llegaron y desaparecieron. Llegaron y desaparecieron directamente. Uno solo y yo lo comí, era para mí. Sí probé las medialunas. Son bueno, geniales. Son dame una, ya que estamos comiendo acá, geniales. Repartiendo, como decía. Ahí está, vamos. Repartiendo, ahí está. Ah, casi. Se desbordó. Bueno, mire, todos de todo. ¿Oniva? No. Muy bien, chicos. Por acá. Bueno, gracias a los chicos de Un Nuevo Día, ¿eh? Sí. Cada día cosas más ricas. Vamos, salimos rodando los domingos. Bueno, vamos a comentar algo, ¿no? Vamos a comentar algo. Vamos directamente a Córdoba. A Córdoba, hacemos un viajecito rápido a Córdoba. Sí, dale. Independiente continúa empatando con Instituto, 32 minutos del segundo tiempo, empata 1-1. Este es un partido bastante peleado, trabado, todavía queda una fecha más para definir cuál va a ser el tercer equipo que ascienda a primera división, ¿no? Que igual que le va a quedar 6 meses, porque después con el mamarracho torneo que viene el año que viene van a ascender 10 equipos seguro, pero lo importante es que Independiente quiere ascender. Está muy complicado, tiene que conseguir una victoria en este partido como para estar más tranquilo, llegar más tranquilo a la última fecha. Con este empate sumaría 64 puntos, lo mismo que tiene Huracán, y dejaría a Instituto con 63. Muy bien. Ahí está la gente Independiente sufriendo como siempre. Bueno, no como siempre. Bueno, como siempre, este año sí fue bastante sufrido, y más las cargadas que vienen de los vecinos, ¿no? Como siempre, que se acuerdan de ellos. Exactamente. Del Racing, que no está muy bien que digamos tampoco para el torneo siguiente. Hay que esperar, exactamente. ¿Qué más había por ahí? No sé si o separamos y venimos. Estás escuchando Peor para el Sol. por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos, acá estamos... Estamos comiendo con todo, tío. Bueno, seguimos nomás. Estoy brutal, estamos comiendo con todo. Bueno, ¿vamos al cine, Romy? ¿Vamos al cine? Yo, si querés, vamos a la tele. Vamos a la tele, vamos a la tele. Bueno, vamos a la tele. Más adelante te cuento... Más adelante. Más adelante te cuento algo de la cartelera. Le contamos más adelante. Algo de la cartelera. Ahora te voy a contar algo que va a pasar hoy épico a las 10 de la noche. No me adelante nada. Sí, te voy a adelantar todo, no. Te voy a quemar toda te la... Te va a spoilear no, todo. No, porque después el que... Ve el capítulo y lo puede adelantar todo, soy yo. Sí, no, maldito. No, en realidad yo lo único que voy a comentar es que a las 10 de la noche se va a dar el capítulo tan esperado de Games of Thrones. Está ya casi en sus últimos tres cúlmenes capítulos de la serie. Sería de la cuarta temporada, pero que en realidad es la segunda parte del tercer libro. Ya me perdí. ¿Eh? Un quilombo. ¿Entendió? ¿Entendió lo que dije? No. Más o menos. Bueno. El tema es así. En este capítulo se define... si Tyrion vive o muere. Tyrion es parte de la familia poderosa Lannister, que son los que están gobernando ahora este ficticio mundo llamado Westeros. Y Tyrion tiene una particularidad. Es enano. Entonces, la familia no lo quiere. Mira. Pero Tyrion es muy hábil, es muy astuto, ¿no? Pero bueno, debido a al entretejido de familiar y demás... de traiciones, queda acusado él de un crimen. Ajá. Y ese crimen tuvo un juicio. Y él decidió, en vez de ir a juicio, un combate a muerte. Duelo. Obviamente, sí, un duelo a muerte. Claro. Exige una satisfacción, le dijo. Claro, chao. Tal cual. Pero bueno, como él no puede combatir, lo que hace es, él tiene la opción de elegir su campeón. Sí. Este, aquí que él tiene como campeón a uno de los príncipes de Dorne, que eso es otro reino, sí, que se llama Oberyn Martell, sí, y que se enfrentará con uno de los peores villanos de la historia, los más malos, el más vil, la montaña. La montaña. O sea, con eso te das una idea del tamaño. Sí. Claro. La montaña. Es una montaña de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Sí, sí. Malo, malo como... son la peste es la montaña, muy mal. Así que bueno, se enfrentarán. Es una persona que le dice, sí, la montaña. Una persona, claro, que le dice la montaña. Pero bueno, el tema es así. Hoy se define qué va a pasar. Tyrion en la trama de Juego de Tronos es un personaje muy importante. Ajá. Y una particularidad de Juego de Tronos es que en Juego de Tronos se mueren todos. O sea, no hay nadie que tiene comprado su, claro, papel hasta el final. De hecho, los actores mismos que hacen la serie, sí, no saben si van a seguir hasta el final o no. No se sabe. Lo van sabiendo a través, bueno, de la historia. Si bien hay mucha gente que lo sabe, porque, sí, está escrito hasta el número 5, hasta el libro 5, que sería hasta la quinta temporada, y estamos en la cuarta, así que hay gente que ya lo sabe. Ah, bien. Es real esto. ¿Y pero eso, bueno, se puede modificar? Eso no se puede modificar. Faltan dos libros más que salgan, el sexto y el séptimo. Sí. Pero por ahora... tenemos este capítulo por delante, que es uno de los tres últimos que cerrarían ya la temporada de Juego de Tronos. El domingo pasado no se transmitió, según dice, porque era un día festivo de Estados Unidos. Nada, eso no, le quieren dar así largas. Claro, quieren estirar, claro, obviamente. Exactamente, claro, de largas. La quieren estirar como la telenovela de Telefe. ¿Avenida Brasil? Sí, Avenida Brasil. quieren darle el suspenso, y esta noche se va a definir ese suspenso. El actor que personifica a Tyrion, que, sí, que es enano también, obviamente, por eso lo puedes personificar. También está actuando en la última película de X-Men, también hace de un científico que crea los grandes robots, estos que empiezan a matar a los... El personaje que hace en Game of Thrones, sí, es un personaje querible. de los pocos queribles que hay, ¿no? Se hace querer, se hace querer. Al principio, obviamente, Tyrion hace todo lo que pueda, todo lo que puede para sobrevivir. Siempre esto es lo que va mostrando, pero en realidad hay cosas que vos ves en su actitud que es bueno. Entonces es uno de los únicos que parece que es más bueno de todos. Ahí ninguno es demasiado bueno ni demasiado malo. Pero él ha demostrado en la historia ser casi bueno. El más humano de todos. Exacto. Entonces es como que es verdad que la gente le ha tomado mucho cariño a Tyrion. Bien. Así que por eso digo, como que se juega en la trama ahora. Por todos estamos respectantes para ver qué pasa con él. Claro, seguro. Así que bueno, es hoy a las 10 de la noche. Pero es una serie que siempre te sorprende con, ¿no? con los impactos, ¿no? Con las cosas que van pasando. Sí. Así que no es descabellado que tenga un final medio trágico para él, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Por lo que te digo que es esto. Claro. Los personajes, ninguno tiene la vida comprada. Todos se pueden morir. De hecho, nos ha pasado todas las temporadas que venimos viendo. Que se mueren personajes que vos pensaste que iban a tener algún protagónico. No, ya se murió. Y inclusive malos y buenos, malos y buenos, y la trama puede dar un giro terrible, y el que era bueno se convierte en malo, y el que era malo se convierte en bueno, y así, digamos, todo el tiempo gira en torno en eso, y eso lo atractivo en realidad de la serie, ¿no? De no saber qué es lo que va a pasar. Bien. Así que bueno, hoy a las 10 de la noche tendremos no sé si sería... Y vamos a descubrir en realidad qué es lo que va a pasar. Nos quedan dos capítulos más. Se supone que cuando termina, obviamente como toda serie, siempre el último capítulo es el capítulo que más te deja. Claro. Pero bueno, Juego de Tronos tiene también la particularidad que el anteúltimo es el más jodido, en vez del último. Así que bueno, no sabes en realidad en qué momento puede llegar a venir el cambio. Buenísimo. Lo real es, bueno, que esta trama hoy se va a decidir. Por lo menos el destino que va a ser de Tyrion, y todo el mundo mañana va a llorar, va a poner contento, no sé. Algo va a dar que hablar. Seguro que sí. Acá nos está escuchando Carlos Barrio Nuevo. Sí. Que nos dice que el enano es un grande. Sí. Así. Sin duda. Sí. Sin duda. Y dice que además que se aprende mucho de política viendo esta serie. De política dice que se aprende mucho viendo Game of Thrones. Y lo que pasa, y en realidad vos ves los tejes y manejes que hacen los personajes para poder llegar al poder. Y que a veces te hace pensar, dices, upa, ¿será que los políticos hacen lo mismo para llegar al poder? Claro. Para mantenerse, hacen de absolutamente de todo. A traicionar, a hacer alianzas, al que ninguno son amigos. Ese es el tema. Ni siquiera la familia, digamos. Uh-huh. Hasta ellos se traicionan entre ellos. Con tal de mantenerse en el poder y poder llegar a tener... El poder económico el fin justifica los medios. Sí, esa frase, ¿no? Totalmente, es así. De Maquiavelo. Sí, sí. Son todos personajes muy ambiguos. Uh-huh. Y aquel que es inocente vive situaciones tal que su inocencia la pierde. Hay muchos personajes que han perdido la inocencia en la historia. Así que bueno, sí, en realidad te hace pensar que tanto en política como en otros ámbitos deben todo lo que involucre poder, ¿no? Una cuota de poder. Exacto. Así que bueno, sí. Bueno, a mí me engancha mucho los comentarios que vos haces, Romy, de la serie. Me cuesta a veces buscarla, ¿viste? Porque como no la tengo en la tele. Pero realmente me parece, siempre me es muy interesante. Sí. Es una serie que ya te digo, que inclusive es narrativa. Quizás la serie no lo vas a poder ver reflejado, pero en los libros, por ejemplo, no es un libro que va contando capítulo a capítulo. Sí tiene capítulos, pero capítulos de personajes. Entonces vos vas a tener un capítulo donde es todo de Tyrion, y que quizás se entrecursa con algo que pasó en el pasado, que está pasando en el presente, pero también pasó. Ajá. Y en el otro capítulo lees algo de otro personaje, pero eso pasó antes de lo que pasó con Tyrion. O sea, tiene una narrativa que es única, y que eso es lo que atrae a muchos lectores. Exactamente. Muy bien, ahí está, Game of Thrones, ahí podés verlo, si lo tenés en el cable lo podés ver, si no, buscas en internet. Buscas en internet y lo ves. Así es. Bueno, tenemos un poquito de música ahora, tenemos el tema 2, pero es el tema 3 que vamos a pasar ahora, el 3. Pasamos del 1 al 3. Escuchamos ahora a Bici Voladores, los chicos que van a estar presentándose el día 3 de junio en el Emergente, en Gallo 333, en la ciudad de Buenos Aires, nada menos, Así que se van para allá los chicos y en un escenario de Capitán, nada menos. Los escuchamos ahora aquí en Peor para el Sol con esta canción. Thank you. Bueno, ahí están los bici voladores haciendo Big Ben el próximo 3 de junio. Que es, hoy es primero, dos, el martes. El martes. Martes 3 de junio. Martes 3 de julio. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? En Emergente Bar. Esto es en calle Gallo, 333 en Capital Federal. Muy bien. Bueno, ahora en Córdoba también ahí pasan cosas. Pasa Córdoba. Pasan cosas en Córdoba. Minuto 42, lo pasó a ganar Independiente con gol de Penco, el número 9 que llegó de San Martín de San Juan. Le está dando el triunfo momentáneo Independiente. Quedan 3 minutos adicionados para ver si puede aferrarse a esa ilusión de ascender y tener llegar con muchas chances en la última fecha. Así que gana Independiente 2-1. Muy bien, ahí estamos. Repitiendo minuto a minuto la definición de la B Nacional, El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, seguimos, seguimos sin momento ahora del anime aquí en el programa. Sí, muy bien, bueno, esta semana les traigo Kill la Kill, una nueva serie que salió, bueno, va, que en realidad salió el año pasado, en octubre del año pasado, y terminó este año, en marzo de este año, así que la verdad es, la serie se llama Kill la Kill, es una serie muy muy recomendable, fue justamente los mismos creadores de Tengan Rompa Gurren Lagann, que fue una serie de muchísimo éxito en el año 2009, uh-huh. En la cual aparecían tipo robots, ¿sí? Pero acá nada que ver, ¿sí? Acá Kill la Kill, en realidad, ¿cómo decirlo? Es una serie en la cual aparecen tipos de ropas, ¿sí? Que son uniformes Goku, ¿sí? ¿Sí? En los cuales te dan diferentes poderes y habilidades. Sí. ¿Se llama Kill la Kill como de matar, Kill de matar? Sí, Kill la Kill. Kill la Kill. Sí. Bueno, la historia se desarrolla en un instituto, en la Academia Honoshi, ¿sí? Donde los estudiantes tienen un uniforme Goku, en los cuales te dan diferentes poderes y habilidades. Uh-huh. La presidenta del consejo estudiantil, Kiroshin, así se llama, sí. Impone las reglas por la fuerza. Sin embargo, un estudiante de intercambio llamado Ryoko Matoi, se la encuentra en su camino, empañando una espada de tijera y un uniforme color viviente mientras lucha por saber la verdad de quién asesinó a su padre. Bueno, justamente como recién comentábamos, Ryoko, que es la personaje principal, murió el padre, ¿sí? Y sí. Justamente él era un tipo de científico, por decir, ¿sí? Estos uniformes Goku son un tipo de... ¿cómo decirlo? Un tipo de... hilo de la vida, por decir, ¿no? Fibras de vida se llaman en realidad. Fibras de vida. Fibras de vida. Las fibras de vida justamente son los que dan el tipo de poder o sea, en los uniformes Goku. Los uniformes Goku tienen como diferentes habilidades, depende de con cada usuario que las use, ¿sí? Así que bueno, es una serie de 24 capítulos, muy muy recomendable. Salió en la revista Young Ace, la cual es una revista muy importante de Estados Unidos, es como el referente de todo el anime en Estados Unidos, ¿no? Justamente sale primero en Japón y después sale en Estados Unidos para que recién se pueda ver acá. Es como un tipo de... algo raro, ¿no? ¿Por qué siempre intermediario los Estados Unidos? No sé, la verdad no se sabe. Bolsa las cosas siempre. Sí. Porque solo que tiene la plata, sí. Más allá de eso me parece que es... Sí, la plata también, el castillo. La plata también, sí. Bueno, como dije anteriormente, la serie consta de 24 capítulos, en la cual cada capítulo dura 25 minutos, 20 minutos, ¿sí? Tiene 24 capítulos y un OVA que está a punto de salir, que va a salir en una edición de Blu-ray, que es una edición solamente que sale para en versión física. Ajá. Justamente va a salir subtitulada en todos los idiomas que se pueden llegar a encontrar. Uh-huh. Así que nada, va a estar muy interesante. Nada, la serie es muy recomendable. ¿Una sola temporada? Una sola temporada hasta ahora. El final de la serie es muy atrapante, es como que te deja como qué pasará, si va a haber una segunda temporada, es como que te deja un poco un final muy abierto, por decirlo entre comillas, y bueno, justamente poco a poco vas pensando qué pasará, saldrá una segunda temporada, no sabemos, ¿sí? Bueno, ¿el manga se sigue serializando? El manga no. Sale por novelas visuales. Ah, son sí. De novelas visuales. Sí, las novelas visuales son un tipo de libro, a la gente que sí. No sepa, son tipos de libros contadas en novelas, por decir, ¿no? Uh-huh. Y ah, bueno, pues, no están como serializados por manga, sino son... ¿Tiene formato audiovisual? No, se llaman novelas audiovisuales porque en realidad son novelas, pero leídas. Como que te cuentan en realidad, o sea, vos las vas leyendo y te imaginas cómo vendría a ser la imagen y demás, por eso audiovisuales se las llaman. Pero vos. Es algo raro. Bueno, es muy recomendable, como dije anteriormente, ya fue finalizada, y nada, cuenta 24 capítulos, y bueno, esta fue el anime de la semana, Kill la Kill, y si les parece, escuchamos el opening. Dale. Adelante. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes. Y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Tranquera, que se le están escapando las ovejas. La tranquera te quedó abierta. ¡Correla, chango! Bueno, seguimos. Estoy aquí con Peor para el Sol. Y hoy con una visita especial que estamos teniendo en nuestros estudios en el día de hoy. Que se trata de una de las socias fundadoras de Peor para el Sol, sí. Podríamos decir. Tengo el carnet acá, lo traje. Ahí. Está Romina Pinto con nosotros. ¿Cómo estás, Romina? ¿Bien? Bien, Guille, ¿vos? Todo bien, por suerte. Bueno, acá contenta de visitarlos y te saludé por tu cumpleaños, obviamente. Gracias. Después vienen las sorpresas, ¿no? Después. Me imagino. Después. Trajimos un par de así como de facturas de sorpresas. Digo, mirá, te he pagado 2000 mangos. ¿Eh? Ah, mira, claro. Acá, porque primero teníamos facturas acá, pero las facturas que se comen. ¿Verdad? Claro, claro, claro, un nuevo día. Desaparecieron. Vos decís, nuevo día. No de utilería. Claro, las verdaderas. Ahora vienen las de papel. Las claro, de papel, esas que tenés que. Exacto. Claro. Está bien. Abonar. Bueno, Romy Pinto, bueno, gracias por visitarnos, por supuesto. Y bueno, hoy también además nos traes un tema. Muy especial también. Sí, es un tema especial que, bueno, de hecho invita a la reflexión también, pero en cierta forma también tiene que ser un tema en el cual tenemos que empezar a hablar, ¿no? Y tal vez también, hasta un punto te diría, como naturalizarlo, porque estamos hablando de lo que es la donación de órganos. Y vos sabés que hoy cuando estábamos haciendo recién el bloque de actualidad uh-huh. en el programa, justamente Adrián tenía una noticia respecto de esto, que bueno, quedó por razones de tiempo, quedó afuera, pero podríamos comentarla, Adrián. Muy bien. La noticia tiene que ver con el Hospital Garrahan, ajá. que realizó el primer trasplante de un paciente con corazón artificial del país. ¿Qué quiere decir con esto? Era una persona que estaba viviendo con un corazón artificial y ya se le pudo hacer, mediante una donación que llegó de Córdoba, hacerle el trasplante, como si fuese algo lo más normal, y salió, por suerte, muy bien. Esto ocurrió para un chico de acá, de Moreno, llamado Marcos. Mirá vos. No dieron a trascender el apellido. Uh-huh. Esto se llevó a cabo el 6 de mayo y duró 13 horas. La operación duró 13 horas. Intenso, sí. Fue una operación. El chico Marco tenía una miocardiopatía dilatada. Uh-huh. ¿Sí? Lo cual estos últimos 10 meses pudo llevar una vida normal, como uh-huh. cualquier otro, con okay. un corazón artificial, hasta que pudo conseguir lo que tanto esperaba, que era el trasplante, ¿no? Exacto. Que llegó 10 meses después. Sin este corazón artificial, no se sabe si hubiese podido aguantar tanto tiempo. Exactamente. Sí. Y lo que también requiere esto del paciente, una vez que es trasplantado, también hay todo un proceso de aceptación del órgano a este nuevo cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad que es un tema muy polémico, que en los años 90 también fue un tema muy discutido y también encapsulado en mucho mito, ¿no? Y en realidad ahora tenemos mucha más información, disponemos de tecnología, de la cual deberíamos como al menos utilizarla como para generar, una opinión al respecto. Te comentaba, Guilla, y sí. un poco aprovechando también la visita por tu cumpleaños, me pareció interesante traer este tema como a la radio, de que el viernes 30 de mayo se realizó fue el Día Nacional del Donante. Uh-huh. Este día se lo, digamos, consensuó como para que distintos organismos de lo que es salud y distintas ONG pudieran desarrollar un tema relacionado a una campaña de educación, ¿no? Uh-huh. Y que consistió, básicamente, se invitaron a los jardines de infantes y a las escuelas a realizar dibujos. En este caso se eligió el icono un sol como para, difundir el mensaje. Los nenes pintaron soles, incluso a mi trabajo me ha llegado un sol. De un jardín maternal, y la idea era repartir soles en la vía pública, que le llegara a todas las personas, para recordar que es un día importante, ¿no? Y sobre todo que es un día importante, que a veces hay determinadas situaciones en la vida en donde uno se choca con esto de ser donante. Por lo general se da cuando vienen las malas noticias, ¿no? Porque sabemos que, sí. que cuando hay una situación de crisis de la salud de una persona, se genera esto de ¿quiere ser donante o no? Y en realidad uno se lo debería plantear antes, ¿no? Porque la verdad es que existe, como les decía, mucha información, y la información ya está direccionada a esto de salvar vidas, ¿no? Es una profunda decisión, no es fácil. Sí, lo que pasa es que no lo tenemos en cuenta hasta tanto no nos pasa claro. cerca. Exactamente, claro. No es una decisión fácil de aceptar o asimilar, pero sí existe como posibilidad, ¿no? Y sobre todo parte de uno, del cuerpo de cada uno, de decidir en vida que queremos ser donante. Existe una forma de legalizar esa decisión, uh-huh. más allá después que los familiares quieran o no. Y también, informarse acerca de eso. Y, algo que me parece importante compartirles es que ¿por qué se conmemora el 30 de mayo? El Día Nacional de la Donación de Órganos se celebra cada 30 de mayo por tratarse de la fecha de nacimiento del hijo uh-huh. de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, hecho que simboliza la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante, ¿no? Y algo importante que en Argentina, vamos a los datos estadísticos, pero también nos sirven como sí. para dimensionar, sí. 10.976 personas esperan un trasplante de órganos o tejidos. Los tejidos también es una forma de reconstituir. Que también hay personas que necesitan tejidos sí. cuando tienen accidentes y que no se consiguen a veces. Y el 2% son menores de 18 años. Cada 3 horas ingresa un nuevo paciente a la lista de espera para un trasplante de órganos. El sistema sanitario genera un donante de órganos cada 15 horas. Y cada donante puede salvarle la vida a 10 personas. Eso es increíble. O sea, cada donante puede generar vida para 10 personas. Eso es, difícil sí. de pensarlo, pero la verdad es que, como les decía, es algo muy profundo, pero que uno lo debe como considerar, ¿no? Sí, considerar y concientizarse en uh-huh. realidad, ¿no? Ha habido emprendimientos y promociones desde parte del Estado para uh-huh. justamente impulsar la donación de órganos. Yo no sé en realidad qué eficacia han tenido, cuestiones tales como la obligatoriedad y esto de tener que uno de clarificar si no es donante. Exactamente. O sea, que el Estado da por implícito que somos, al no pronunciarnos, somos donantes. Sí, y hay una forma también de expresar que uno no quiera ser donante, uh-huh. y eso lo tiene que hacer la misma persona realizando se tiene que enviar un telegrama que se hace de forma gratuita al INCUCAI, manifestando de repente que alguien no quiere ser donante. También está esa uh-huh. posibilidad y hay que respetarla. Pero bueno, también existen otras vías, por ejemplo, de los que quieren manifestar su voluntad de ser donante. Cuando nos vamos a hacer el DNI, también podemos expresar ahí nuestra voluntad, ¿no? Otra forma también es entrando, ahora que usamos tanta tecnología, entrando a la página web del INCUCAI, donde se llena un formulario vía digital, pero que luego el INCUCAI tiene la obligación de contactarse con esa persona, ¿no? Claro, para ver si es real, digamos, el... O sea, que es decir que mientras no te pronuncies en tu negativa, vos, todos somos donantes. Sí, pero también hay una instancia en la cual los que hemos pasado por situaciones complejas, hay el fallecimiento de un familiar y te preguntan al núcleo familiar más íntimo si quieren ser donantes. Hay una instancia en donde ahí se filtra, ¿no? Sí. Lo que pasa es que son decisiones muy complejas. Vos imaginate que en ese momento... Uno tal vez no estás con la mente lúcida como para concientizar de lo que significaría que sí fuera donante. Claro, ¿no? Sí. Por eso son cosas que uno lo tiene que debatir, son temas muy profundos y muchas personas que han recibido órganos, la verdad que establece el nuevo contacto con el familiar del donante. Ah, ¿se establece? Se generan, si de verdad quieren conocer quiénes son los familiares de ese donante, el INCUCAI hace un nexo para que se conozcan las partes. ¿Y es inmediato o hay que dejar pasar un tiempo? No, hay que dejar pasar un tiempo. Sobre todo el tiempo de asimilación cuando se hace el trasplante. Claro. Una vez que, porque las emociones están... viste, claro, a flor de piel, está todo muy sensible. Sí, sí. Y luego, bueno, si querés conocer a los familiares o a quien fue tu donante, establecer un vínculo, lo puedes hacer. Y si no, la discreción total, o sea... Sí, en algunos casos se opta por hacer una carta. Exactamente. Y, digamos, entregárselo a la familiar del donante, como, bueno, quizás no quieran tener ese contacto, pero por lo menos, para el que recibe el órgano, digo, es una forma, ¿no? De poder agradecer y también de poder al otro quizás llevarle por lo menos un, no sé si será un consuelo, pero por lo menos algo positivo, ¿no? Que salió de todo, de esa situación dolorosa. Exactamente. Así que bueno, yo les traje también para compartir un audio que es de una campaña que realizó el INCUCAI este año aquí en Argentina, en donde participan varios famosos. Y bueno, la idea es expresar esta voluntad de ser donante. El 30 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Donación de Órganos. Esta es una muy buena oportunidad para decir soy donante. Por todas las personas que esperan un trasplante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Soy donante. Bueno, ahí está la frase, ¿no? Soy donante. Sí, y esto de concientizar, ¿no? Esta cosa de los famosos invitarnos. Vieron que a veces estas campañas funcionan bien al ser un famoso que de repente uno tiene empatía con ese famoso. Sí. Las voces eran de Andy Kuznetsov, Lalo Mir, Sandra Mianovic, que ha sido un ícono también en esto de la donación, Eduardo de la Puente, el director de la Red Solidaria Juan Carr, Antonio Vilavent y Gustavo Santoalaya, entre otros famosos. Y bueno, y la idea es justamente, bueno, nosotros tuvimos el audio, pueden verlo por internet, hay mucha información en relación a la donación de órganos. Yo, mi consejo sería como desmitificar también el tema. Es una cuestión compleja, pero que quien ha recibido un órgano o un tejido, básicamente está salvando vida, y eso es nada, muy importante, ¿no? Así que bueno, es importante también esto de recibir información, de solicitar información. Bueno, sí, digamos, hoy contamos con los medios como para tener una información, sí, digamos, completa. Exacto. Acerca de cuáles son los procedimientos, por exactamente, ejemplo. Ante, bueno, cuando surge la necesidad de un trasplante y la posibilidad de un donante también. Exactamente, también eso. Eso un poco como ayuda a desterrar estos mitos, ¿no? De los que vos hablás, Romy. Sí. Que tiene que ver con las sospechas que se levantan, ¿no? Exactamente, y que en una época, repito, en los años 90, se hacía mucho hincapié en esta cosa de los robos, el robo de los órganos, el tráfico de órganos, ¿no? O esto de saber, digo, es donante, no, si está en peligro lo van a dejar que se... Porque en realidad, como es no donante, digo, está ese... Claro, esa, sí, está esa... Ese mito que en realidad... Sí, es como una fantasía incluso, ¿no? Pero bueno, sí, en realidad lo importante es acercarte con estas personas especializadas. La gente del INCUCAI está formadísima. Digo, tener un nexo con esto, que desde la web ahora cliqueas y ya tenés, o sea, información. Y bueno, ya te digo, son cosas que están en la sociedad dando vueltas, circulando, y que bueno, a veces hasta que no nos pasa no nos ponemos a plantearnos estas cuestiones, ¿no? Pero están, seguro, ¿no? Seguro. Sí, seguro, y es muy difícil también el tema de desmitificar también, no es sencillo, digamos, no es fácil. ¿No? Digamos que el que crea un mito es como destruir, digamos, ¿no? Totalmente, todo lo que puedes hacer el trabajo. De la parte del trabajo, exactamente. Y es una cuestión también, una mirada de comunicacional, ¿no? ¿Dónde estamos poniendo el eje? En la cosa, en el mito que genera como un desconocimiento, sí, y el miedo, puede ser, el temor, o poner el acento en el lado de la vida, del salvar vida, de dar vida, ¿no? Así que, bueno, sería cuestión de investigar y, bueno, de aquí en más, bueno, ir formando opinión, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que, bueno. Bueno, gracias, Romy. Gracias, Guille. Gracias, chicos. Este comentario. Seguimos aquí en Peor para el Sol. Vamos a escuchar, vamos a seguir desordenando el orden de los temas. Vamos al 4. Pero porque es el cumpleaños, hay que dejarlo. Claro, hay que dejarlo claro. Hay que descontracturar un poco. El nono no sabe lo que hace. Claro, exactamente. Se pierde, ¿viste? El hombre mayor se va perdiendo, se dispersa. Usted puede, nono, usted puede. Bueno, gracias, mijo. Bueno, vamos, escuchamos un poquito de música y seguimos, y un pariente militar, una prima que se parte, una niña familiar, un padrino mentiroso que te lleva a debutar, y una tía religiosa que no para de rezar. Chindanga que en la llaga se murió, una historia de algún primo que no pudo ser campeón, un amigo que hizo guita y dejó de saludar, y un borracho viejo y pichi que está loco de estudiar, y una cábala infalible que no para de fallar, la vecina que organiza la reunión de Tupperware, un cuñado que te empeda y se viste de mujer, un sobrino karateka, un amor de noches de fracaso y una noche de galán. un hijo de puta que no para, que no para de lágrima porfiada que no para de sangrar. Ahí estamos escuchando a Tabaré Cardoso, el uruguayo, junto a La Vela Puerca haciendo Todo el Mundo Tiene. Tabaré Cardoso, que va a estar esta semana en Buenos Aires, en Teatro Gran Rex, el día 5, presentándose junto con la murga Agarrate Catarina, una verdadera cita, verdad, que pueda ir, lo envidio, ¿qué crees que te diga? Que no para de sangrar. Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor escuchar, peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. De tus espectáculos, que haces siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Eso es una agresión gratuita y además es mentira. Será muy de izquierda, ¿no? Será muy, muy de izquierda. No sé, querido, son palabras de mi querida abuela. ¿Quién lo invitó a este la chabón? La Biblia de mi abuela, querido. Solo ¿quién lo invitó? ¿Amaro, vos lo invitaste? Yo no lo invité. Perdón, querido, pero yo acá estoy solo. Vine pero a conmemorar hoy el cumpleaños de el Negro Oro, que me dijeron que venga. ¿Del Negro Oro? Del Negro Oro. Perdón, pero se equivocó de radio, no sé. Se lo digo, se equivocó. Ya. ¿Lo verá acá se entonces, paró, chicos? No. Le dijeron, bueno, igual, o sea, que era el cumpleaños de un gran conductor, sí. Y le dijeron Negro Oro. Claro, exactamente. Me dijeron algo de Guille Amaro, pero no me suena ese nombre en el ambiente, ¿vieron? No, lo registra. No, claro, tiene mucho talento, así que no. No tiene mucho talento. No, queridos. Ah, o sea que lo escuchó este muchacho entonces. No, ni me suena. No le suena. Debe ser como vio, es el nombre de papel higiénico, que nadie lo usa muy poco. Le quiero preguntar, ¿usted le trajo un regalo al Negro Oro, a González Oro? Sí, Michelle, bueno, arriba de por propiedad privado. Transitiva, ese regalo pasa a manos del que verdaderamente cumpleaños acá en este año. No, querido, está con mis 5 patobicas ahí resguardado el regalo porque nadie se puede acercar. ¿No lo va a acercar acá a compartirlo con nosotros? No, querido. ¿Podemos saber qué es? No, tampoco pueden saber. No se puede. Bueno. Y les vengo a decir que vengo muy repudiado, estoy con mucha bronca, queridos, porque lo que yo creía música ya no es música. A ver, ¿cómo? ¿Qué? Yo siempre les traía los mejores temas, la actualidad, los temas más nuevos que pueden escuchar. De décadas anteriores. ¿Me están traicionando? Gracias, abuela. Sí, yo sé que ellos me envidian, pero es así. ¿Cómo anda su abuela? Con los pies, querido. Vos. No me discuta. Pensé que caminaba con las manos. No me discuta, dijo mi abuela, así que por favor, no me discuta. Gracias. Oh. Así que les vengo a traer una muestra de esta música que... Sacá la verdad que este. Me pone sacámelo. Muy triste y quiero llorar, chicos. Quiero llorar. No se emociona. ¡Sacámelo! Se quebró, Mirta. A ver, pues pongan esa música, por favor. Oh, Yo voy a decir todo, en serio, basta de meterse con la negra, déjenme trabajar en paz. Chicos, la verdad que no puedo seguir así, chicos. Mento, pero este le quiero esperar este, este para reírse, para alegrarse, no, no para querido, llorar. La música va en decadencia, como ustedes, querido. Ah, oh, wow. Wow. Aparte, dígame, ¿cómo se toma la gasolina? ¿Me pueden explicar, chicos? ¿Cómo qué? Igual, pará, ¿cómo pará. ¿Cómo se toma la gasolina, chicos? ¿Sabes qué? Esa chica, un fosforito, y explota. Buah, malísimo. No, no entiendo su... Muy bueno. Seguridad, sáquenme a este chico, por favor, que me distrae. A ella le gusta la gasolina. Toma un favorito, sí, un Naruto y... ¿Sabe qué? Te la regalo. Y bueno, por eso. Pero bueno, Mirta, esto le dijeron que era tema nuevo. No, no era tema nuevo. Me da bronca, chicos. No, no puedo creer, no puedo creer. Ah, porque creer. Este también me ya da... es bastante... No, sí, chicos. 10, 12 años. Claro. Yo les traje, yo siempre les traigo música nueva. ¿De a poco se le van cayendo las sotas, Mirta? Escuché Mirta, esto. Esto, y, esto se llora no porque, porque se emociona con este tema. No, ver, no, querido, me da mucha bronca, Guille, mucha impotencia. No puede ser que esto. Pará, pará, Mirto, tranquilo. Guille, viste que siempre queremos saber la edad de Mirto, ¿no? Sí. Con un, con una sola frase sabemos la edad, mirá. Mirto, ¿cuántos pirulos tiene? ¿Pirulos? ¿A qué se refiere usted? Por favor, querido, diríjase a mí formalmente. No puede ser que vean este programa y me maltraten, querido. No, así no, ¿eh? Así no. No lo maltraté, le pregunté la edad, Mirto, se paró. No, no, no me hablo con usted. Por favor, ¿qué edad tiene, Mirto? Diríjase por escrito, gracias. Guille, preguntale por favor, diríjase qué edad tiene. Usted, ¿cuántos pirulos tiene? Preguntale. ¿Usted sigue la misma política de su abuela que no quiere decir la edad? No, eso no, querido, esas claro. cosas no se pueden decir. ¿Y su abuela cómo anda, Mirto? ¿Otro más? No sé. No, no, chicos, así no puedo. La verdad que. Por favor, este, cámbienme esto que me pone audio prohibido de vuelta, ¿lo puedo? Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. A ver. Ahí está, justamente. A ver, veamos. ¿Qué cuchichean los del fondo? Ay, pero... No, no, profesor, yo no fui. Quiero decir lo siguiente. Yo recién llego al cumpleaños. Entonces, viste, cuando llegas a los cumpleaños no conoces a todos los invitados, ¿no? En mi caso no lo conozco, a Mirto. Ah, Mirto es el nombre. Es Mirto, me gustaría que me lo presenten. Te lo presento. No, querida, no podés no conocerme, ¿no? No es así. Toda la gente me conoce. Bueno, firma autógrafos este chico... todos los días, toda hora. Va, este vejat, digo, este señor... tiene es el nieto de la señora Mirta de Verán. Pero entonces, claro. Perdón, Mirto, debería saber que el público se renueva, entonces no todos podemos saber de la existencia. No, no, así no. Así no, querida, así no. Tuya. Tenés que sentirte, la verdad que tenés claro. que sentir, no, muy pocos tienen la oportunidad de, como vos, de sí. estar al lado mío. Mirto, puede ser un poco no cordial, porque Romy no viene todos los días. Claro, puede ser un poco cordial, ¿no? Por favor, me Mirto. Parece que corresponde. Únase la fila, querida. ¿Qué estamos escuchando, Mirto? No sé, querido, otra vez me deprime esto. No lo puedo creer, chicos, no. ¿Qué es esto, por favor? So wake ¿Me me puedes up. Explicar? ¿Qué so es, wake me sabe, up. Mira, ¿quiere deductar, sabe. Querido? ¿Quiere deductar? Igual. No entiendo, querido, no so entiendo. Wake ah, tengo me una up. Pregunta, perdón. A ver, pregunta. Volvió, se acordó. Yo quiero saber, porque Mirta es una señora de carácter y creo que una vez he escuchado que ella sabe hacer té. Tecito sabe hacer. Claro, sí. Pero, ¿qué te cocina, Mirta? Porque las abuelas, viste, que siempre agasajan a sus nietos. Quiero saber, ¿cuál es el plato predilecto que te cocina Mirta? Por favor, seguridad, sáquenme a estos. Por favor, gracias. Me ponen nervioso, querido. Así no puedo bueno, continuar. Guille, así no puedo continuar. Guille, este tema es So Wake Me Up de David Guetta, salió el año pasado, así que. Espérenle, le voy a contar a esta chica que me parece muy agresiva de mi parte. No, pero no, por ahí puede que... ser que no lo tomes a mal, ¿no? No, en serio. Querida, no me hables, por favor. Uy, gracias. Se enojó. Ahora como hago para que. Tal vez. Se va a enojar, Mirta, no le dice una pregunta. Dale un fangote de oro, ya está, te quiere de vuelta. ¿Dijo oro? ¿Quién dijo oro? No, Guille, por ahí fue un poco agresiva, puede ser. Pero bueno, pero porque me pongo ansioso y quiero saber esos datos de las celebrities. Claro. De los famosos. Debería Mirto, ser, preguntale, cuando salgas a la calle, preguntale a alguien, vas a ver que vas a saber todo de mí. Cualquiera. Mirto, bueno. Si yo le digo bola de fraile, ¿usted quiere? ¿Qué es eso, querido? Me suena muy grasa. ¿Oro quiere? ¿Dónde hay? ¿Quién dijo? Vale, acá quieren hacerle otra pregunta, me parece. A ver. Porque hay otro invitado acá dando vuelta. Hola, ¿qué tal, Mirton? ¿Qué tal? Ahí estamos bienvenidos, chicos. Me nombre y barrio, por favor. ¿Nombre y barrio? Juancito, del barrio La Quebrada. La Quebrada. Es una pregunta. ¿Es verdad que usted vive en la calle Videla al 600? Mirto, desembuche. Perdón, querido. No sé quién te dio esa información, pero la verdad que estás muy errado, querido. Perdón. Y encima de La Quebrada, que te enyesen, querido. Que te enyesen. Claro, no. Así que bueno, sigo muy triste. Así. ¿Pueden escuchar esto? No Mirto, entiendo, por favor. Pásame otro tema, por favor. Así levantás. A ver, ¿qué iba a decir, Rumi? No, otra cosa, pero no sé si se va a enojar, la verdad no sé cómo. Ya se enojó mucho. No te enojes, Mirto, por lo que yo quiero saber esas cosas. Cuando Mirto se termina de acariciar con la rosa, ¿viste que se acaricia y se pasa la rosa por la mejilla y que... Guarda. Bueno, ¿qué hace con la rosa? ¿La pone en un florero o la descarta y al otro día le vuelven a traer otro ramo, por ejemplo? Hace un té de rosas, querida. Ay. Por favor, cambiame algo más alegre, querido, por favor. Algo más de mi época, algo nuevo. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, verme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio. ¿Y esto, Mirto? No sé, querido, he escuchado que se llaman Los Vacilos, pero me parece que me están vacilando a mí. ¿Usted les parece? Se llaman Los Vacilos, me parece. ¿Lo están vacilando? ¿Quién es este extranjero? Por favor, sáquenlo. Me traen gente rara, por favor, chicos. Señor, ¿cómo se llama? Le pido que no maltrate a mi primo Felipe, que viene de lejos, por ¿cómo favor. Se llama, señor? Por favor, que... Otro señor, corten el micrófono. Producción, gracias. Ahí está. No sea así, qué autoritario que es, ¿no? Autoritario, claro. Señor, escúcheme, señor. ¿Usted quién es? ¿A usted qué le importa? Gil. Vaya. Le salió el barrio ahí a Mirto. Pues tío. Me quedé pensando, ¿tiene un problema con los extranjeros? ¿Los alemanes les cae bien o no? No sé, digo, pregunto. A ver. Austin, mein Herzblatt, if den du hast mich, mein Führer, if I duck, den duck, mein Führer. La prensa internacional. Claro. Hostia. Estamos en la Unión Europea. Responde Mirto. No sé qué decir, querido. Mire qué importante que es usted. Claro. Hola, Mirto, ¿qué tal? ¿Quién es este? Soy Iván. ¿Quién es? Le puedo hacer una pregunta, si es que no le ofende. A ver, tire, querido. Tire. Quiero a ver si se puede desmitificar algo. ¿Es verdad que la señora Legrand, su abuela, su nona, como quiera decirla, evita no reírse mucho en la semana para que no se le noten tanto las arrugas cuando sale el programa? Voy a develar un secreto de mi abuela. Mirto, responda, querido, por favor. Por favor, presto que se pongan serios por un momento. Mi abuela... Mi abuela, querida, usa broches, querido. Y cuando se sacan los broches... Podemos decir que entonces... Pero queda una cosa amorfa si saca los broches. ¿Quién la reconoce? A su abuela. Es como Homero Simpson. Su abuela deja de ser su abuela si no tiene los broches. ¿O me equivoco? ¿Alguna vez te quieren una bufanda? Es algo parecido, querido. Nos quedó claro, me Nos parece, quedó claro, ¿no? Pobre. Me parece que está matando a su y ahora abuela. Me parece... No sé qué les tengo que estar contando esto a ustedes. La verdad es que me sacan de quicio. Es lo que la gente quiere saber. No, me sacan de quicio. Pues, viene la prensa internacional, de España, claro. Alemania. Viene aparte de todos son lados. Cosas necesarias, porque de repente no siempre tenemos la posibilidad de estar con el nieto de Mirta Legrand. No, por supuesto. ¿No? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Usted no es majo. ¿Qué? ¿Qué? ¿De parte usted de no es majo. ¿Quién? Usted. No me llamo majo, querido. Me llamo Mirto. Respéteme. ¿Y saben qué? Está despegando mi jet, así que me voy. No aguanto más. ¿Ya se va? Ya se va, no va a dejar ninguno, no trajo ninguno. Pará, Mirto, pon un tema más, pon un tema más, Marto. Un tema más, no, chicos, así no. ¿Por qué no? Así no. No, Mirto. Pero, Mirto, no se vaya. No se vaya, Mirto. Mirto. Llora. Échale pa'lante. Comprarte un beso.

la parte del medio no se haga el vivo, con la parte del medio, por favor. Para el cumpleañero. ¿Qué cumpleañero? Esto está buenísimo. Ya es suficiente que es el cumpleaños. Suficiente que esté el cumpleaños. Muy bien. 7 de la tarde, 40 minutos, 41 minutos, continuamos con más Peor para el Sol en el día del festejo del cumpleaños de Guillermo. Y te cantamos feliz cumpleaños. Y ahora se viene, claro, lo que todo el mundo está esperando. La capella del Peor para el Sol. En la capella del feliz cumpleaños. Claro. Pero bueno, eso va a ser para más adelante. ¿Para más adelante? Para el cierre, bueno, esa es la frutillita. Bueno. Eso va a ser el cierre de Peor para el Sol. Entonces, antes del cumpleaños, antes del festejo, le traigo dos opciones para mirar el cine. Y después vamos. Después seguimos festejando. Claro. Dos opciones, primero, a ver, número uno. Número uno, Al filo del mañana. Al filo del mañana, Tom Cruise. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Muy informado Tom Cruise, para llegar a este programa. Lástima que qué raro que me dijo Tom Cruise, no me dijo Emily Blunt. Estuve cerca, pero no me lo voy a acordar. Claro, bueno. Casi, casi. Era como, claro, gustos son gustos, tal cual. Era como para estar a punto de definir el gol y al palo. Claro. Está bien. Bueno, ciencia ficción y acción. En los países de Estados Unidos y Australia se filmó. Bueno, esta película es una película como una futurista, ¿no? Así, ciencia ficción muy que últimamente Tom Cruise viene tirándose a este estilo de películas, ¿vio? Ciencias ficcionales. Sí. Bien, básicamente el argumento es un mundo que es invadido por extraterrestres que vinieron como en unos meteoritos, no sabemos bien quiénes son, qué son. Se llaman Mimic, le decimos Mimicos o Mimos o Mimios o como les quieran llamar. Y vienen a invadirnos y a exterminarnos. ¿Qué pasa? Se ha creado una especie de ejército que tiene como un exoesqueleto, es como una armadura, pero sí, que responde a todas las los estímulos del cuerpo. Esta armadura supuestamente es la que ayuda a luchar, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el verdadero key de la cuestión? Tom Cruise es un general que está encargado de hacer más que nada la campaña publicitaria, si se quiere, de todo este enfrentamiento contra los alienígenas, ¿sí? Él no está en el campo de batalla, pero por unas desavenencias con la autoridad, lo mandan al campo de batalla. Pasadole esto, en el campo de batalla, se enfrenta con algo que jamás se le ha dicho, que es luchar, y se enfrentó a un enemigo, que es un alfa, así le llaman. Este alfa tiene una particularidad, claro, es el comienzo, una particularidad, puede reiniciar el tiempo, puede volver a vivir y reiniciar el tiempo, por un error en la lucha, algo que le sucede a Tom Cruise, él pasa a tener esa habilidad de reiniciar el tiempo, volver a vivir una y otra vez su día, y a través de esto él va a buscar poder salvar a la humanidad. Así, básicamente. Básicamente. Básicamente es eso. Me parece que la trama es bastante interesante, las actuaciones también. Está buena, tiene su humor, ¿sí? Al verlo vivir una y otra y otra y otra vez la misma cosa. Que tiene bastante, algunos pases de gags, así humorísticos. Sí. Que está bueno la historia. Y es una ciencia ficción, digamos, bastante común en el sentido de no es nada muy nuevo, ¿no? Y que ya hemos visto otras películas donde por ahí se reinicia que el pasado del presente, algunas muy malas. En este caso, sí, zafa bastante bien. Digamos, vamos a decir que Al filo del mañana es una película que se deja ver. No hace falta verla en 3D. No es necesario verla en 3D. No es tan espectacular la imagen como para que uno quiera verla en 3D. En 2D es suficiente. Acá lo importante es cómo va armando la historia de Tom Cruise con Emily Blunt, que son, digamos, los protagonistas principales, y quién ellos van a armar todo, utilizar, digamos, esta habilidad que tiene de reiniciarse para ver si pueden deshacerse de estos invasores. Básicamente sería esa la trama de Blue Star. Esa es la trama. Tom Cruise versus extraterrestre. Exactamente. Una vez más. Tiene como bien últimamente, vuelve a la escena. Sí, para mí tiene algún problema este muchacho con los alienígenas, no sé qué, pero tiene varias películas que tienen que ver con eso. Yo le diría, vayan a verla, es entretenida, está buena, la van a pasar bien. No, la película no va a ser, digamos, ningún argumento wow ni nada digamos, maravilloso para momentos de acción, algo diferente, no, nada más que eso, nada, pero que eso. Me parece que es un interesante, digamos, una oferta interesante para poder ir a mirar al cine. Y que no te pueden, no, o sea, mírala porque está buena. Y los efectos también son bastante interesantes. Por ahí van incluyendo alguna cosa nueva con respecto a la anatomía de los alienígenas, que no es fácil. Muy bien, ¿y la número 2? Y esa es la número 1, pero tenemos un tráiler, vamos a escuchar el mismo tráiler al final de mañana. Okay. Así vamos introduciendo y después voy con una de brujas. What I am about to tell you sounds crazy. But you have to listen to me. Your very lives depend on it. This is not the end. You see, this isn't the first time. Now, we've had this conversation. What day is it? Judgment Day. You just came in with the fresh recruits. This is not the end. The invasion will fail, along with every soldier you are sending. We lose everything. This is not the end. Me when you wake up. Muy bien. Eso era para que ustedes practiquen un poco el inglés. Yes, my friend. En realidad, él les está diciendo, yo sé que no me van a creer cuando les cuente esto, pero yo vuelvo a vivir una y otra vez este día. Una y otra vez este día. Y ahí se escucha el grito de ella diciendo, ven a buscarme cuando te despiertes. Así que bien dramático. Hi, I am. Yo soy Tom Cruise. Tom. Por Dios. Sí, también. Tom Cruise. Genial. Somos súper internacionales. Somos súper internacionales. A Tom Cruise, of course. Yes. Es verdad que se comió la. Oiga. La placenta de su hijo para ser más joven. A mí siempre me quedó esa duda. Yo no entiendo mucho. sorry, no entendí la pregunta. Me parece que se hizo lo otro con la pregunta, pero bueno. Vamos a la segunda que tenemos del día de hoy, que es Maléfica. Fui a ver Maléfica. Sí, no, ¿qué onda? Sé, no miren con esa canción. Ay, es para chicos. No, la verdad que no. ¿Sos chiquitina? La verdad que no. Sí, me siento un poco identificada con Maléfica, me dicen acá mis compañeros, qué maldad. Sí, en realidad sí, porque es confundida, Maléfica es confundida por un ser malo cuando en realidad es traicionada, entonces Maléfica se venga. Y acá Santa Karina cantando, ¿no? Despechada, ¿viste, Karina? Además es San Serín. ¿Puedo decir algo? Que soy mujer también. Eso es para que tengan en cuenta que si nos hacen cosas malas, podemos convertirnos poquito en alguien así. Exacto, yo les diría tengan cuidado porque el hada más hermosa se puede volver en la bruja más terrible si hacen alguna. Así que ojo, porque tenía razón, Maléfica, tenía la razón. Univa, ¿usted despechaba, Univa? No, pero... No sé. Bueno. ¿Tienen un libro con conjuros, por casualidad? Sí. Lo que tienen que saber también es que tenemos sabiduría ancestral, las mujeres. Hay cosas que nos podemos enseñar. Hay cosas que... Esperen. Hay cosas que nos podemos... ¿Qué dijo? Que Pinto vino a hacer quilombo. Hay cosas que nos podemos enseñar mutuamente las mujeres y lograr objetivos, ¿no? Eso para que lo tengan también presente, un tips, como... Exacto, exactamente, así es. Cállese, señor, cállese. Sí, deje de hablar. Tenga cuidado porque si viene Maléfica... Está sonado. Sí, vos, claro, la quiere Angelina, ¿no? Se la bancan a Maléfica, por eso se la bancan. Se la bancan a Maléfica porque es Angelina. Bueno, debo decir que la actuación de Angelina es espectacular como Maléfica. Me encantó. Si bien la historia no es... Dura una hora y media, una hora cuarenta de película, media corta la película. Para lo caro que está el cine, como si es una hora cuarenta, bueno. Pero bueno, la producción me parece que está bastante buena. Le hacen toda una historia distinta. En realidad lo que hacen es contar qué es lo que pasó verdaderamente con Maléfica, ¿sí? por qué en realidad ella se vuelve, cómo se vuelve así de mala, y no tan mala, en realidad no es tan mala. Eso está bueno, a veces es una cosa media ambigua, decís, uy, buena, mala, mala. No era tan mala, en realidad le pasaron cosas malas que le terminaron llevando a las circunstancias de, obviamente, odiar al mundo, más o menos. Pero bueno, después tiene un lindo final. Y bueno, después está esa chica Fanning, la hermana de Dakota, que te digo que le está actuando mejor que la hermana, Por lo menos a mí me gustan los personajes que han elegido para ella. Y hacen el rol de Aurora, de la princesa de la Bella Durmiente. La verdad que bastante bien. Tiene tres hadas madrinas, que son muy graciosas las tres hadas madrinas. Son desopilantes, loquísimas. La verdad que te reís bastante con ellas tres. Está buena, yo diría que está buena, y hay toda una mirada distinta, digamos, a cada uno de los personajes. Eso me parece que está bueno, digamos, sacar de mitificar esto, lo bueno, lo malo, no sé, es como mostrar otra cosa, mostrar algo más real. ¿Hay desnudos frontales? No. Acuérdense que es Disney no muestra esa cosa. Disney es como... Claro, ven que Disney es muy conservador en eso. Y es muy conservador en los finales felices, igualmente te digo. Yo como que... Disney es un tipo de mucha cabeza. Claro, exactamente. Pero bueno, me parece que también es interesante para de mirar también, ¿por qué no? Ver otra mirada, otra cosa de la historia que no sea la que siempre nos cuentan, la básica, sino que es otra forma de ver. Y además, los efectos están muy buenos, ¿eh? Está muy bien construido el personaje de Angelina, anatómicamente. La verdad que está bueno. Sí. Yo hablaba de los pómulos, pero usted hablaba de otra cosa, seguramente, y de los cuernos que le hacen la cara. I love Angelina. Tómesela de acá. ¿Está agarrando la pizza, cómo te va a dejar? Aparte pregunto, Romy, ¿no? Sí. Esto de que es ver la cara de la mala, ¿no? Sí. Ver qué pasa, porque siempre tenemos la mirada de las doncellas buenas, la benevolencia. Exacto. Esto sería como, bueno, poder entender la lógica de alguien que tiene esta carga de ira, ¿no? Tal cual que es esta otra mirada, digamos, justamente de... Una mujer que le pasaron cosas, gente que traicionó, y bueno, y también, digamos, ella actúa de esa manera, y actúa también de forma para proteger, no solo que lo hace mala por vengarse, sino también para proteger. Así que bueno, me parece que está interesante, está bueno que si quieren ir a mirar, se miren a Maléfica, y vayan, si vienen a ver, le quieren ver a Angelina actúa con la hija pequeñita también actúa, aparece en una escena. Así que si quieren ver, hace la de la pequeña. Y bueno, ahí tienen esas dos opciones, Al Filo y Maléfica. Muy bien, ahí teníamos a Romino Nieva haciendo su columna de cine. ¿Qué podías ir a ver al cine? ¿Maléfica o...? Al Filo de la Mañana. Al Filo de la Mañana. Tenemos el tráiler de Maléfica también, Para ¿tenemos el tráiler? Muy bien. Vaya, vaya. Voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte. ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Escuchando no es nada más y nada menos que una versión bastante particular de Cuesta Abajo, el tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Escucha un poquito, esto es el Presenta Trío de Córdoba. De haber sido y el dolor de ya no ser. bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada. El presidente Trío se va a estar presentando, valga la redundancia, aquí en Moreno, en lo que va a marcar el regreso a los eventos de La Coopera, la cooperativa de arte, comunicación y espectáculos de Francisco Álvarez. Pero para que nos hablen un poco más acerca de esta fecha, que va a ser durante el próximo fin de semana, estamos comunicados con Sebastián Rodríguez, comunicador social y además integrante de La Coopera. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Ife? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos ahí. Buenas noches. Feliz cumpleaños, ante todo. Hola, Seba. Bueno, gracias, Seba. Gracias por la comunicación. Y bueno, contanos un poquito acerca de qué se va a qué se tienen entre manos para el próximo viernes, ¿no? Es así, es el 6 de junio. Lo vamos a realizar en la Sociedad Española de Moreno. Sí. O sea, eso queda en España 348, ahí nomás, a dos cuadras y media de lo que es la Plaza San Martín, digamos. Sí. Bien, ¿y qué va a haber ese día? Básicamente, lo planteo, mirá, en dos bloques. Nosotros vamos a realizar una muestra artística donde va a poder ingresar de manera libre y gratuita a la gente que concurra al evento. Sí. Desde las 21 horas. Que básicamente lo que vamos a hacer es recordar a un compañero que falleció, compañero de la cooperativa, señor Gabriel Fioli, que, bueno, él es fue artista plástico y además era quien nos hacía la mayoría de las escenografías que era la que estaban atrás de las bandas que tocaban en el escenario, ¿no? Ajá, mirá. Después vamos a tener una muestra fotográfica también. Bien. Y eso básicamente va a ser la parte plástica y de fotografía que va a ser el lo que abre el evento. Bien. Y bueno, está prevista la... Sí. Después, lo que sería el segundo bloque, que sería el musical, sí. Vamos a tener tres bandas en vivo, para empezar. ¿Qué son? Bueno, una es la que estaba sonando recién en la música que estaban pasando, que es el Presidente Trío de Córdoba. Bien. El Presidente Trío, que además también tiene una lógica de trabajo cooperativa, ¿no? Sí, así es. Bueno, el Presidente Trío, desde el año 2005... forma parte de UPA, que es una agrupación de músicos, tanto grupos como solistas. Sí. Un movimiento de músicos de movimiento, se llaman ellos, de Córdoba. Sí. Y bueno, lo que hacen ellos también es un trabajo cooperativo, ¿no? De gestión artística y colectiva. Bien. Que la idea que teníamos nosotros, básicamente, era que iban a tocar y se propuso con estos chicos del Presidente Trío realizar una charla de un ida y vuelta con la gente, que seguramente muchos de los concurrentes van a ser pibes jóvenes y gente grande que está dentro del ambiente artístico independiente y cooperativo, ¿no? Que de alguna manera es, digamos, ver el recorrido entre unos y otros para compartir experiencia. Buenísimo. Seba, y además de, bueno, del Presenta Trío, también en la musical va a haber otras bandas, ¿no? Sí, bueno, en principio vamos a tener a Impar, que es una banda de Moreno, una banda de chicos bastante jóvenes que sí. Está arrancando, en cualquier momento están por sacar su primer disco, ya sacaron un EP. Sí. Y bueno, ellos son por ahí la parte más rockera del evento, ¿no? Con el que vamos a arrancar, con mucha fuerza, muy arriba en la música, con muy buenas letras. Bien. Y para el final tenemos previsto lo que sería el recital de Mobius Bunkle se llama, tiene un nombre así medio raro, ¿no? Bueno, básicamente para tirarte como una especie de adelanto, digamos, ellos, es un trío también, laburan bajo un lupeo y dos instrumentos más, una guitarra y un saxo. Sí. O sea, ellos se ambientan en el funk, en el jazz, en muchos estilos, así como mezclados y con temas bastante jam, ¿no? Digamos, buenísimo. Lo que sería el lenguaje jazzístico. Perfecto. Bien. Eso bueno, es lo que sí. Es lo musical. Bien. Y además... luego, bueno, sí. Al final, el que se quiera quedar, vamos a hacer como una fiesta donde nosotros vamos a musicalizar y a seguir proyectando imágenes en unas pantallas. Sí. Con videos, bueno, y que se quiera quedar a disfrutar de esa fiesta, lo puede hacer. Ah, buenísimo. Buenísimo. Obviamente también va a haber para comer, para tomar, así que todas esas cosas quedan cubiertas, ¿no? O sea, la gente va a bailar, se va a mover, se va a agitar, pero va a tener para comer y para tomar. Entrada es gratuita la entrada, ¿no? La entrada sí es gratuita, sí. Perfecto. Esto es el próximo viernes 6 de junio a la noche, a las 9 por ahí, o más tarde. Arranca a las 9, ¿eh? A las 9. Así que bueno, va a estar hasta tarde, bien, fiesta. En la calle España. España 348. 348, ahí en la Sociedad Española de Moreno. Exacto, ahí sí. Bueno, Seba, la verdad que nos realegramos de que la Copera vuelva con los eventos. Y bueno, esperemos ser parte y poder participar de este encuentro el próximo viernes, Sí, yo la verdad que les agradezco, bueno, esta nota, la difusión. Siempre están difundiendo este tipo de emprendimientos, sobre todo que vienen desde la economía social, del cooperativismo, uh-huh. y todo el esfuerzo que le estamos dando desde hace más de 2 años. Que ustedes se interesen en este tipo de eventos, la verdad que estamos inmensamente agradecidos por su difusión. Bueno, hoy nos quedamos sin tiempo, Seba, pero la verdad que nos encantaría que nos visiten un día y nos cuenten acerca de esta experiencia que están teniendo con las idas y vueltas, con los avances y retrocesos durante esos 2 años de historia que ya tiene la Copera. Por supuesto, Guille, eso, quédate tranquilo que en cualquier momento, cuando ustedes quieran, vamos a estar por ahí con una charla un poquito más amena, ¿no? Perfecto. Donde contemos un poco también qué fue la historia nuestra en estos más de 2 años, 2 años y medio, y qué hay por delante. Seba, te mando un abrazo fuerte, che. Igualmente para todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, Seba, chao. Silencio. Bueno, nos estamos yendo. Me dijeron que había karaoke hoy, ¿no? Obvio. La capella. Se viene el karaoke de Pío Corazón. No. ¿Afinaron? Bueno. Mame mi mamu. Debo advertirle algo antes. Sí. ¿Qué pasa? Que vas a empezar lento y después vas a hacer quilombo. Bueno. A ver. Mame mi mamu. Listo. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Ahí tenemos la guitarra de Gustavo Palacios. Feliz, feliz, que los cumplas. Feliz, feliz, que los cumplas. Guillermín. Feliz carajo, que lo cumpla, Guillermito, que lo cumpla, feliz. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Nos... ¿Qué grasa? ¿20 pesos cada uno? Les agradezco. La gorra pasa. Les agradezco, bueno, nos estamos encontrando el próximo domingo. No encuentro la vela que hay que soplar, ¿me demuestran? Ahora te indicamos. Guille, ojo. Vaya, no, vaya por la luz, no. ¿Cómo? Vaya por la luz. Sí, por favor. A ver el bastón. Así, vaya. Por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta.